muchacha, ven a mi lado. Muchacha, ven a soñar. Esta cumbia que tiene el ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. Esta cumbia que tiene el ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. Cuando escuches esta melodía sonando el bajo al compás del acordeón, la guitarra junto a la batería y el rasgar del güiro que suenan para vos. La guitarra junto a la batería y el rasgar del güiro que suenan para vos. Muchacha, ven a mi lado. Muchacha, ven a soñar. Esta cumbia que tiene el ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. Esta cumbia que tiene el ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. Cuando escuches esta melodía sonando el bajo al compás del acordeón, la guitarra junto a la batería y el rasgar del güiro que hoy suenan para vos. La guitarra junto a la batería y el rasgar del güiro que suenan para vos. Muchacha, ven a mi lado. Muchacha, ven a soñar. Esta cumbia que tiene ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. Esta cumbia que tiene ritmo nuevo son los cumbancheros de Bruma Tropical. De Bruma Tropical, de Bruma Tropical,